Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Sí, esta nueva semana, inicio de semana, lunes 7 de agosto, y pues ya estamos en nuestro programa número 151 en lo que va del presente año. Un saludo afectuoso a todas y todos ustedes, y por supuesto, igualmente a Vicente Moya, nuestro director técnico, un abrazo grande. Empezamos la semana y empezamos con buena energía, con buen ánimo, y por supuesto con la mejor intención de hacer las cosas como Dios manda. Así había, ¿no? Así rezaba una expresión muy de nuestros abuelos, de nuestros padres, y era un poco para comprometernos a hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, nosotros estamos en eso, queremos hacer las cosas de la mejor manera. Y esta mañana no me acompañará Gabriel Caicedo. Él está en una, ustedes conocen, él es músico y pues está en una pequeña gira nacional, así es que pues no estará con nosotros. Suerte para Gabriel. El día de hoy vamos a compartir algunos temas con ustedes, como aquello que tiene que ver con la literatura nuestra y literatura del mundo, por ejemplo. Lo otro, tenemos, ustedes saben que estamos de fiesta, la Casa de la Cultura está de fiesta, son 73 años, y para ello, pues, se ha programado una agenda bastante extensa que abarca no solamente Pichincha, sino todos los núcleos provinciales, todas las extensiones cantonales. Y para ello, pues, realmente se ha preparado una cantidad de eventos con muy buena factura. Entonces, durante el programa estaremos participándoles a ustedes las actividades que tendremos en esta semana. Y, por supuesto, invitándoles, porque queremos que sean parte de esta celebración, ¿no? Uno de los eslogans que se maneja para este año es precisamente de la casa vive, viva la casa. Y sí, ¿no? Con tanto derecho, pues esta ha sido la primera institución cultural del país y ahora, en esta época, la primera radio cultural pública del Ecuador. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, amigas y amigos, y el día de hoy, con la ayuda, por supuesto, de Vicente, escucharemos voces, por ejemplo, de Juan Fernando Velasco, uno de los talentos nacionales que ha traspasado las fronteras, ¿no? Uno de los clásicos de Juan Fernando, podríamos decir, que es Chao Lola, por ejemplo, Chao Lola. Luego, igualmente, seguiremos en esta línea de escuchar a nuestros músicos nacionales. Tenemos igualmente a Pamela Cortés, ¿no? Contravía, Cruz del Carnac, Tranzas. Bueno, la verdad es que hay José Luis Bentancur,

Hablábamos de que igualmente habrá cine al aire libre, y hasta el día miércoles 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, con motivo de la celebración de los 73 años de la institución, invitan a la muestra de cine ecuatoriano hasta el 9 de agosto en la Sala de Cine Alfredo Pareja y en los espacios verdes de la Casa de la Cultura con entrada libre. El día lunes 7 de agosto, es decir, el día de hoy, a las 19:30, 7:30 de la noche, cine al aire libre en los espacios verdes de nuestra casa. Mientras, pues, llega el día de Camilo Luzuriaga, cineasta ecuatoriano, quien produjera esta película en el año 2004. Mientras que el día de mañana, martes 8 de agosto, a las 19:30, habrá cine al aire libre también en los espacios verdes de nuestra casa, con Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero, una cinta producida en 1999. El miércoles 9 de agosto, a las 17:00, 5:00 p.m. y 19:30, en la Sala de Cine Pareja Díez Canseco, pues se proyectará Quijotes Negros de Sandino Burbano. Esta es una producción de este año, 2017. Recordarán ustedes que estuvo con nosotros Sandino Burbano acá en nuestro programa para comentarnos un poco sobre la producción de esta película y cuáles eran, pues, sus propósitos al producirla. Bien, entonces, a las 17:00 del día miércoles habrá esta función especial con la presencia del director Sandino Burbano y todo su elenco. Queremos también comentarles que el cuerpo de Bach en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, esto será desde el sábado 12 de agosto hasta el domingo 13 de agosto a las 11:30 de la mañana. Igualmente, la Casa de la Cultura y el colectivo Z Danza invitan a la presentación de la obra El cuerpo de Bach, danza para toda la familia. La obra es dirigida por Javier Delgado, intérpretes Mercedes Valareso, Lidice Flores, Jaime Juárez y Tani Revelo. Como lo habíamos dicho ya, durante el programa seguiremos compartiendo con ustedes muchas más actividades de la Casa de la Cultura en esta semana por su celebración de sus 73 años. 9:15 p.m. Vamos a la música y la escuchamos ahora Audi. Tres notas. De por vida fue el hablar claro, como dos amigos, sin dejarlo defectos escondidos. ¿Sabes qué, pelada? Me gusta hablar sucio. Tú dijiste no me importa si me quieres mucho. Por ser siempre así, siempre así, estas tres notas son para ti. Tres notas. vivimos juntos. Aunque fuera chido las veces que tú con tus loqueras cogías mi gorra, jugaba la rapera, los primeros besos, la primera subida y las primeras caricias atrevidas, y de aquella vez que jugando en mi cama fuiste mía, un viernes de mañana, desnuda y con el corazón en la mano, me abrazaste, me besaste, me dijiste te amo, por ser siempre así, siempre así. Estas tres notas son para ti. ¿Sabes? Yo sé que a veces quisieras coger y matar, pero eso es a veces, ¿sí? ¿Sabes? Yo sé, no soy un galán, soy callejero, un chance patán, pero te quiero, eso lo niego. Pero al ser dominado le tengo miedo, dime necio, dime terco, dime infracto, dime todo eso, pero dímelo contacto. Y si alguna vez te hice llorar, fueron palabras que no quise mencionar, no soy muy cursi, eso tú lo sabes. Pero en el mundo no hay quien más te ame, por ser siempre así, siempre así. Escucha, estas notas son para ti. Tres notas. Son para ti. Solo tres notas. Y son para ti. Nuestra ciudad de Quito tiene una cantidad de espacios para la cultura, para el arte, todos con una particular importancia. Es el caso de la Biblioteca Espinosa, Aurelio Espinosa Polit. Y realmente se habla de que conservar lo que se ama podría ser el lema que inspira la actividad de la Fundación Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, ubicada en la magnífica casona con fachada de piedra en Cotocollao. Todo esto es parte de nuestra historia, nos señala Parrini. Y por supuesto, se entiende que la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit es uno de los rincones para la literatura, para la ciencia, para la historia, y que se debe preservarla, valorarla y conocerla. Decíamos, conservar lo que se ama podría ser el lema que inspira la actividad de la Fundación Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, ubicada en la magnífica casona con fachada de piedra en Cotocollao. En ese lugar histórico, regentado por los padres jesuitas, reposan en justo sueño 300.000 obras ecuatorianas que despiertan cuando un investigador especializado las consulta en busca de un dato, fecha, personaje o acontecimiento que pervive en sus páginas. En la actualidad, la biblioteca física está siendo digitalizada en un proceso que comenzó hace 12 años por iniciativa del padre Francisco Piñas. Esta biblioteca fue creada hace 83 años por el humanista ecuatoriano padre Aurelio Espinosa Polit, con la idea de que en ese sitio reposen todas las publicaciones que versan sobre Ecuador. En estos momentos, la biblioteca alberga 300.000 libros y una hemeroteca con 10.000 publicaciones periódicas registrados a partir de que la imprenta llega a Ambato, esto es 1754, y pasa a Quito en 1760. Este centro de investigación superior, el más completo de cultura e historia ecuatoriana, contiene el Museo de Arte e Historia, el herbario del padre Luis Odiro y la colección de lepidópteros del padre Francisco Piñas. Testimonios de pensamiento y biodiversidad del país. El público puede encontrar obras como el primer libro clasificado, La Hidra de las Siete Cabezas de Pedro de Melanesio, que habla sobre los problemas sociales que tenía Quito. También están conservados el texto original manuscrito de Juan Leumera, del Himno Nacional del Ecuador, la obra en tres tomos de la historia del Reino de Quito de Juan de Velasco y el primer registro oficial auténtico de la primera constituyente del 14 de agosto de 1830, con las firmas de los padres de la patria en ese entonces. Como dato significativo, existe una estantería hecha en fina madera que perteneció a Gabriel García Moreno, donde hoy se guardan libros antiguos para exhibición. Los libros en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit son clasificados bajo el Sistema Bibliotecnológico Universal, desarrollado en 1876 por Melvin Dewey, bibliotecario de Amherst College en Massachusetts, Estados Unidos, que clasifica todo el saber humano en 10 campos: ciencias de la computación, información, obras generales, filosofía, psicología, religión, teología, ciencias sociales, lenguas, ciencias básicas, tecnología y ciencias aplicadas, artes y recreación, literatura, historia y geografía. El proceso técnico, que comenzó hace más de una década a cargo del padre Francisco Piñas, ha digitalizado aproximadamente 50.000 publicaciones, que constan en archivos como una huella digital que prolongará su vida. El libro es muy vulnerable por incendio, humedad o ejemplares únicos. Esa posible pérdida de este legado cultural es lo que pues llevó hace unos 12 años a comenzar a digitalizar. En esos años consistía en escanear, pero hoy día se superaron los escáneres con las cámaras fotográficas digitales, con las cuales pues se hacen fotos de cada una de las páginas de los libros, y así se tiene el libro preservado digitalmente, como la idea de multiplicarlo a otras computadoras, subirlos al internet y ofrecer información valiosa de estos libros únicos a disposición de la gente. El proceso se inicia con la elección del libro que conviene digitalizar, con prioridad los más importantes, antiguos y valiosos. En el área de digitalización, personal técnico fotografía las publicaciones con un sistema de Reprobit en formato GPG y las archiva en PDF para su lectura digital. En las salas de consulta, los visitantes pueden leer en computadora las publicaciones digitalizadas. Los libros físicos no salen de la biblioteca porque se conserva un ejemplar de cada uno que no puede ser prestado. Las obras digitalizadas son grabadas en DVD para la venta de los interesados al público y a un costo de $12 cada disco, que puede contener hasta 3.000 páginas de la colección de revista Vistazo o ejemplares del Comercio, digitalizados desde 1906 hasta el año 2000, o los 100 primeros números, por ejemplo, de la revista Rocinante. El padre Piñas, que es quien está a cargo de este trabajo, pues mantiene colecciones filatélicas, hablamos de estampillas exclusivas, piezas numismáticas, conchas marinas, piedras, llaves, cámaras de fotografía, antiguos circuitos de computadoras, entre estos artefactos que ambientan y dan vida a este centro cultural Aurelio Espinosa Polit,

9:35, amigas, amigos. Y bueno, hasta el día miércoles 16 de agosto, en la sala de exposiciones Miguel de Santiago, estará abierta la esta exposición Diosas del Espóndilus. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a la exposición Diosas del Espóndilus de Joe Luis Alvear Landeta, con entrada libre. El espóndilus, como sabemos, llamado también el oro rojo, revestía de santidad a los sacerdotes católicos y, según la historia, conectaba los ritos incas con la religión de los españoles. Esta exposición está organizada por los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este día lunes 7 de agosto, desde las 10 de la mañana, pues la Casa de la Cultura inaugurará la Feria de Libros que se realiza en el vestíbulo de la casona. Usted, señora, usted, señor, puede visitarnos y encontrará realmente obras producidas por la institución a precios ciertamente cómodos, ciertamente bajos. Por otro lado, pues tenemos que felicitar a nuestra camerata de la Casa de la Cultura, a nuestro grupo de música, pues el cuarto Festival Internacional de Música de Cámara se lo realizó con total éxito. Esto fue pues el día domingo 6 de agosto y queremos recordarles a ustedes, amigas, amigos, que este miércoles 9 de agosto a las 16:04 en la tarde, nosotros queremos invitarles a ustedes para la clausura, para el cierre de este Festival Internacional de Música de Cámara. Es importante que usted conozca que este evento contará con la participación del Ensamble de Flautas del Sur, esto es de la ciudad de Cuenca, el Ensamble Orquestal del municipio de Riobamba, el Cuarteto de Cuerdas Autana de Venezuela, Cuarteto de Cuerdas Cuatur, Cuarteto de Cuerdas Enmus, Mishki Sak, Quinteto de Vientos, Sinfin, Trío Arbest de Rusia, Ucrania, de Armenia, Camerata de la Casa de la Cultura, Dúo Clarinete y Piano de Cuba, Grupo de Cámara Felicité de Cuenca y Dúo Allá Breve Guitarra de Piano en Piano. Estas presentaciones se realizarán entonces, como hemos dicho ya, el día martes 8 a las 19 horas y el día miércoles 9 a las 16 horas. Felicitaciones a los miembros de la Camerata de la Casa de la Cultura, organizadores de este evento, y por supuesto a su directora, la maestra Cecilia Tapia. Todos estamos invitadísimos. Estos eventos, amigas, amigos, son parte de la celebración de los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución pública del país. Bien, 9:36, y lo que viene es Contravía. Aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. En el Paraguay estás, en los labios que no beso, en los libros que estoy, tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. lugar. Y me voy, guiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad, porque en todo te veo. Bien, seguimos con más de La Rayuela, 9:41, amigas y amigos. Es el verano y con él nosotros hemos querido sumarnos a muchas campañas que se están realizando precisamente para precautelar nuestros bosques. Desgraciadamente, en días pasados hemos tenido que lamentar algunos incendios, ¿no? Incendios forestales, sobre todo. Entonces, realmente los habitantes y visitantes de Quito podemos vivir un verano sin incendios forestales, pero todo esto si todos somos parte de una gran campaña y nos volvemos en aliados realmente de nuestros bosques, ¿no?, de nuestros campos. Evitemos completamente encender fogatas cuando salimos de paseo. Ningún lugar es seguro para hacerlo, por lo tanto, no solamente que es una fogata chiquita, que solamente quememos unos palitos, no. Esto puede terminar muy mal. Luego coloquemos la basura en los lugares destinados para ello, ¿no? Evitemos siempre la quema de basura, por favor. Asegurémonos de apagar las colillas de cigarrillos, de fósforos, antes de depositarlos en los basureros. Nunca, escuchen, nunca los botes de basura, pues son los lugares indicados para quemar ni basura ni poner combustibles ahí. Y lo otro, nunca los botes a las colillas de tabacos, a los fósforos, en lugares con vegetación. Ahora se ha trabajado muchísimo en un tipo de señalética de prevención, de alerta, ¿no? Cuando usted encuentre esta señalización en los parques, en los bosques, en las zonas con vegetación, en espacios públicos, por favor, léalos atentamente. Si usted encuentra en un rojo, significa peligro extremo. Toda fogata o quema a cielo abierto está totalmente prohibida. 2. El acceso a sectores de riesgo de incendio forestal está también totalmente prohibido. Campamentos y actividades similares están totalmente prohibidas. Evitemos completamente fumar, encender fósforos o utilizar encendedores para cualquier finalidad. Cuando veamos que está un rótulo amarillo anaranjado, significa peligro alto. Toda fogata o quema a cielo abierto está igualmente totalmente prohibida. el acceso a sectores de riesgo de incendio forestal también prohibido. Evite totalmente fumar, encender fósforos o utilizar encendedores para cualquier finalidad. El verde es un peligro moderado. Están permitidas las fogatas exclusivamente, esto con mayúsculas, en los lugares destinados para ello y claramente señalizados, pues, por lo tanto, usted, amiga, amigo, cuide, ayude a ser parte de esta campaña realmente para proteger nuestras áreas verdes. No más incendios en verano. Los niveles de peligro se establecen técnicamente considerando temperatura, velocidad del viento, humedad y número de días sin lluvia. Por favor, consideremos estas alertas, evitemos desgracias, ¿no? Prevenir, pues, está en nuestras manos. Imagínense ustedes, ya extinguir el fuego está en nuestras manos y muchas veces, amigas, amigos, con, pues, resultados catastróficos, hemos perdido vidas, muchos de nuestros bomberos se han lastimado, se han perdido hectáreas maravillosamente cuidadas por años, sin embargo, pues, lo perdemos simplemente. Entonces, todos somos parte de la solución. Ayúdanos en este verano a prevenir incendios forestales. Bien, amigas, amigos, por otro lado, también queremos recordarles a ustedes que dentro de este programa, ¿no?, de celebración de los 73 años de la Casa de la Cultura, se ha presentado una iniciativa que nos parece maravillosa. Es el reto de los museos, Gymkhana Cultural. Participa junto a tus amigos y familia, cumple un reto en cada uno de los museos participantes y gana grandes premios. Esto está dirigido a todo el público, ¿no? Cada grupo consta de 5 personas. El punto de encuentro, pongan atención, el punto de encuentro y entrega de instrucciones será a las 9 de la mañana en el Auditorio Monseñor Cándido Rada, en el bloque 8 de la Universidad Politécnica Salesiana. Para mayores informaciones, pues, usted puede llamar al 3962-900, Museo Etnográfico Abya Yala. Esto será este jueves 10 de agosto, de 9:30 a 1 de la tarde, 13 horas. Así es que felicitamos esta iniciativa a propósito del Día Nacional, ¿no?, de la Cultura, el 9 de agosto. El reto de los museos, Gymkhana Cultural. Vamos con más música. Y está ya listo nuestro amigo Vicente Moya, amigas, amigos, Daniel Betancourt y Los Colores, puro talento ecuatoriano. Código de mujer, ágape, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Clárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. brillante y de tu verde escalada, sepia de gris, respiro negro sin nuestra tú. Quiero turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, loca mulata, cromática. Quiero tu brillo, quiero tu con 49 minutos, amigas, amigos. Bien, los últimos avances médicos en cuidado materno infantil se presentan en este 22º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia FESGO 2017. Y realmente nosotros queremos transmitir esta información para que especialistas, inclusive público, puede asistir, ¿no?, a esta actividad científica organizada por la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FESGO, presidida por el doctor Fausto Padilla Guevara. Este congreso internacional se realizará en la ciudad de Guayaquil desde el 9 de agosto al 12 de agosto en el Hotel Hilton Colón, cuyo lema es Trabajando por disminuir la mortalidad materno-infantil. Su objetivo es capacitar y dar a conocer a los asistentes los últimos avances médicos en materia de cuidado materno-infantil y los tratamientos en cada una de las patologías derivadas de esta rama de la medicina. A este encuentro pues asistirán expertos de Estados Unidos, de España, de Italia, México, de Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y, por supuesto, médicos y científicos ecuatorianos. En total, 35 maestros extranjeros y 149 profesores nacionales, quienes dictarán conferencias magistrales y, pues, aproximadamente 2.000 participantes con temas relacionados con embarazo, infantiles, ¿no?, con embarazos infantiles, con embarazos que realmente pues son producidos en adolescentes, con cáncer de mama, ginecológicos. Bueno, la verdad es que tenemos una gran cantidad de conferencias que se realizarán dentro de este 22º Congreso Internacional de Ginecología. Por lo tanto, amigas, amigos, hemos compartido con ustedes esta información. 22º Congreso Internacional que se realizará en Guayaquil del 9 al 12 de agosto. Vamos nosotros con la siguiente canción, con el siguiente tema. Luego nos iremos a nuestra pausa de media hora para retornar con una de las mujeres importantes en América Latina, y se trata de Isabel Allende, que mucho ha marcado dentro de la literatura latinoamericana. Solo tú.

Ciertamente, qué maravilla escuchar esta interpretación del maestro alemán Walter Fellmer. Quiero dar la más cordial bienvenida a usted, maestro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir con ustedes un poco la historia del maestro, ¿no? Walter Fellmer nació en Berlín, en Alemania, heredando de su madre desde muy pequeño. Él estudia guitarra clásica y flamenco en diferentes escuelas de música y en la Escuela Superior de Música de Berlín, en Alemania, en Francia, en España, privado con grandes maestros como Tomás Camacho, Siegfried Behrendt, Marga Hüsgen, Michael Kubik, entre tantos otros. Tiene muchos años de experiencia y trayectoria musical. Sus conocimientos teóricos, prácticos, hacen de él tener mucha facilidad y destreza de escribir arreglos, trabajos y publicaciones. Inclusive es ganador del primer premio internacional como intérprete de la guitarra en el concurso de música Rías en Berlín. Ha presentado incontables y exitosos conciertos de guitarra clásica, flamenco, latinoamericana, moderna, ecuatoriana, solo, dúo, trío, cuarteto, con orquestas sinfónicas, siendo su especialidad solo, en Alemania, en Francia, en España, en Rusia y Ecuador. Bueno, naturalmente, pues, sus alumnos también han presentado conciertos, ¿no? Y, miren, fue profesor de guitarra clásica y flamenco en Berlín, Escuela de Música Spandau, Escuela de Música también, Kurfürstendamm, Conservatorio Nacional de Quito, Conservatorio Jaime Mola de Quito, Escuela de Música del Colegio Alemán, actualmente pues en la Asociación Humboldt. Además de su guitarra, que es su primer instrumento, su principal, ha estudiado mandolina como su segundo instrumento y arpa popular. Pero también pues el maestro Fellmer es economista, pero su pasión y amor siempre ha sido por la música. Maestro, nuevamente bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hagamos un poquito de historia, ¿no? Sí, sí. Usted es alemán. Sí. Usted es alemán. Y bueno, sabemos que usted hereda este gusto de la música por su madre, según los datos que nos ha presentado. Háblenos un poco de ello. Also, en mi casa, el primer instrumento estuvo guitarra y mi madre me contó que ella estuvo en una orquesta de mandolina en Berlín y Hannover, y de esta cosa yo estoy heredando muchas cosas de mi madre, ¿no? En este sentido, y estoy estudiando por mí mismo en el primer tiempo, y después estuve en la Escuela de Música en Berlín Schöneberg. Y con la edad de 19 años estuve en el Conservatorio de Berlín estudiando guitarra. Bien, bueno, la guitarra es uno de los instrumentos que usted interpreta y tiene otros instrumentos también de su gusto. ¿Cómo es, en qué momento usted decide dejar Alemania y salir de su país y buscar otro sitio de residencia? Also, una idea estuvo, también estoy conectando con el mundo español en este sentido, porque estudio en España también, en el sur de España, y naturalmente me gusta mucho el ambiente latinoamericano en este sentido de música. Also. Es decir, un poco, usted habla español porque ya estudiaba español, sí, en España. Ya, ya, sí, uh-huh. Sí, sí. Estuve en el sur de España, en cerca de Sevilla, en Morón de la Frontera, y con esto yo tengo el suerte de trabajar con un maestro muy conocido, Diego del Gastor. Y con este maestro aprendí muchas cosas de la guitarra flamenca, y después también en el Conservatorio de Berlín conocí mucho de técnica y de música latinoamericana, como Héctor Villalobos. Estudio mucho Villalobos. Yeah. Mm-hmm. Y estoy encantado de la música. Hace un momento me comentaba que Usted disfruta mucho de la cultura latinoamericana. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de nosotros, los latinoamericanos? ¿Qué les llama la atención? Me llama de la intención, de la libertad de pensamiento. En nuestra es muy, muy estrictamente en nuestra cultura. Todo es como la reloj, como un reloj. Como un relojito, puntual, exacto. Y aquí es más libre todo eso. Eso me gusta. Sí, ciertamente tenemos diferencias bastante marcadas, ¿no? Hablemos un poquito, ¿qué pasa con la comida? ¿Le gusta la comida latinoamericana? Sí, mucho. Especialmente la agua de loco. Agua de locro. El locro de agua papas. Ay, agua de locro. Está con nosotros su esposa. Bienvenida, señora, qué gusto. Bueno, ciertamente son dos culturas totalmente diferentes, ¿no? Usted es ecuatoriana. Sí, yo soy ecuatoriana. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Yo soy ecuatoriana, de Quito. Yo tuve la suerte de ir a estudiar en Alemania y ahí le conocí hace más de 33 años. Caramba, son muchos años, sí. ¿Usted es música también? No, yo soy obstetra. Oye, qué diferencia de profesiones, ¿eh? Pero pienso que soy una artista frustrada porque yo me dedicaba mucho viendo a los pequeños niños aquí. Digo, yo también me gustaba mucho el arte. Yo fui, me gustaba la pintura, yo dibujaba para la revista de mi escuela, gané concursos, o sea, soy una artista justa, claro, porque yo debía ver, me encanta el arte, me encanta muchísimo. Desde que fui a Berlín, me encantó la música clásica, porque en realidad que no me gustaba. Ah, mire usted. Bueno, el amor ese que yo fui, que le guste mucho más. Claro. Y como tenía esa única oportunidad como estudiante, nos daban a nosotros entradas a mitad de precio, porque allá cuesta mucho el arte, hay que pagar mucho una entrada, nos daban, y yo fui más de curiosidad a ver a las orquestas sinfónicas y desde ahí me encantó. Dije, qué hermosa música, que nunca he oído esto, ¿no? El primer concierto que fui a ver a la Orquesta Sinfónica de Berlín. Qué maravilla. Era maravilloso. Tuve ganas de llorar oyendo eso. Y desde ahí me enamoré de la música clásica. Me encanta. De la música clásica del maestro Walter Fell. Y luego del maestro Walter Fell. Claro. 10:40. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con el diálogo con el maestro alemán Walter Fellmer, su esposa. Porque tenemos igual muchos detalles que conversar con Noel y con ellos y, por supuesto, escuchar su música. Ya volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. ¡Te esperamos! Porque yo soy cultura, ¿y tú? ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ciertamente escuchar esta música que nos emociona. Está con nosotros acá el maestro Walter Felmer, él llegó desde Alemania y bueno, su esposa es ecuatoriana. Nos decía hace un momento que le gustaba mucho el yaguarlocro. Sí. El yaguarlocro, claro. Esa es una comida un poco para mucha gente como hasta exótica, sofisticada por la cuestión de la sangre, por la cebolla, el tomate, en fin. ¿No? ¿Qué es lo que más le gusta del yaguarlocro, maestro Felmer? Las patatas. Ah, las papitas, papi, claro, yeah, las papas. Uy, yeah. Claro que es riquísimo. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la fritada, eso, no? Un ceviche, de pronto. Ah, me gusta mucho también pescado y... Mariscos. Arroz marinero, esto. Muy bueno, ¿verdad? Ya, me gusta mucho. Yo digo que esto de las culturas diferentes, entre comillas... Pero al final cuando las compartimos, nos sentimos identificados también con cosas de una y otra cultura, maestro. Sí, muchas cosas en común y algunas cosas tienen la base de música española también. Y una mezcla de eso es muy interesante, also, de español y latinoamericana, muy interesante. Así como la música, ya hablábamos hace un momento de gastronomía, ¿no? Que ahora está inclusive en nuestra constitución. Y la música y la gastronomía, igualmente, ¿no? Ya luego probaditas nos damos cuenta que puede parecerse a algo que comíamos en nuestro país. De nuestra comida, ¿hay algo que sea parecido a una comida de ustedes? No. El ice wine. This is an evaluation copy of Zazzler 24. If Zazzler 24 is useful to you, please register it by clicking on the register button. De chancho. Como emborrachado. Como le ponen en la sopa de, ¿cómo es? Caldo de patas, algo así. Yeah. El mote. No, la carne. Ah, a esos le comen con el chucrut que dicen. Ya. Ajá, es muy sabroso. A mí también sí me gusta. Miren ustedes, qué bien. Se parece bastante. Qué bien. Esta mañana estamos con el maestro alemán Walter Felmer. Reconocido su trabajo en la música, reconocido él como maestro. Y mire cómo es la vida. Nosotros teníamos este concurso Dilo con Música, recuerdan ustedes, hace unos días. Fue momento para conocernos con su esposa, y es por eso que la habíamos invitado. Qué bueno, ha sido grato conocerle, maestro, que esté con nosotros. Vamos a nosotros a escuchar uno de sus temas en este momento y luego pues seguiremos conversando con este gran músico alemán que ya tiene como residencia el Ecuador. Su esposa es ecuatoriana y ciertamente está interesado en divulgar su música, pero además en un poco incentivar, en alentar a los chicos que tienen tanto talento, pues para que hagan música de la buena, que construyan su técnica, que construyan realmente sus gustos. Es así, ¿verdad, maestro? Ya, sí. Yo ayudo mucho a evolucionar la técnica de los alumnos y tengo mucho material también para evolucionar de esta cosa. Mil gracias. Vamos a seguir con un tema suyo. Bueno, en este disco que tengo en mis manos, amigas, amigos, hay el concierto de Aranjuez, que no puede ser, que es una delicia, ¿no? Es una delicia, concierto de Aranjuez. Pero en este momento, ¿qué tal si escuchamos Farruca Flamenco? Amigas, amigos, 10 de la mañana con 50 minutos. Bueno, yo tengo en mis manos este disco, Serenata para Ecuador se llama. Walter Fellmer, ganador del primer premio internacional de Berlín. Y la guitarra desentrañó toda su magia. Hay una frase que se la ha puesto acá en la portada de este disco. Luego leemos Concierto de Aranjuez, y miren ustedes, no me había dado cuenta yo hasta sino unos segundos atrás, que en la parte posterior de este disco, en la portada, hay, yo no sé, parece un poquito como un carboncillo, pero sin embargo luego tiene otro tipo de color también. Es precisamente una orquesta sinfónica, ¿sí? Una orquesta sinfónica con su maestro. ¿Y saben quién está? Es nada menos que el maestro Walter Pell. Cuéntenos de esta anécdota, maestro. Este fue un concierto en Cuenca, ¿verdad? Estuve la primera vez que está interpretando el concierto de Aranjuez con la orquesta de sinfónica de Cuenca. Es la primera vez. Y esta pintura, pues la hizo un artista ecuatoriano. Entonces, mientras usted estaba pues interpretando, dirigiendo este concierto, este artista pues estaba pintando a toda la orquesta, ¿no? Y plasmando pues en pintura este concierto de Aranjuez. Qué bien, una maravilla ciertamente esto. Ahora nos contará un poquito más su esposa sobre esta anécdota de esta maravillosa pintura. Sí, mientras Walter Felmer estaba interpretando el concierto de Aranjuez con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, hubo un chico pintor de cuencano, desgraciadamente no sé el nombre, le iba pintando. Y es un maravilloso cuadro para nosotros que le tenemos como una reliquia, porque ahí también está el arte ecuatoriano, ¿no? Un hombre, un joven que le pintó tan rápido y tan bien. Así es. Nosotros queremos agradecer su presencia, maestro, acá. Esperamos que podamos seguir en comunicación. Señora, mil gracias por estar acá en nuestro programa en La Rayuela. Ha sido un placer conocerlos y, por supuesto, creo que vamos a encontrarnos otra vez más y escuchar el arte del maestro Felmer. Sí, yo lo único que diría es que, por favor, aprovechen que tenemos un artista de lujo, digamos. De la talla del maestro Felmer, así es. Porque yo he tenido oportunidad de ver otros guitarristas en Europa y él no está atrás. Ese es uno de los mejores. Sin duda alguna, claro que sí. Del mundo. Mil gracias a ustedes nuevamente, un honor, maestro. Concluimos esta conversación pues con el concierto de Aranjuez.

es otra ropa. Sentirse vino está en el tiempo de la moda. Está ahí dentro donde nadie puede ver. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu pie. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueño, eres de de la mañana, 11 de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos. Bueno, está con nosotros ya Jorge Morales, él es magíster en seguridad ocupacional. Andrea Oña es comunicadora, periodista, y por supuesto ellos están, nos acompaña también María Paz. Son parte de este programa del Cole a la U. Están proponiéndonos un campamento juvenil de orientación vocacional, pero dejemos que sean ellos los que nos hablen más de esto. Del 15 al 18 de agosto inicia este campamento juvenil de orientación vocacional del Cole a la U. Bienvenidos, muchas gracias. Andreita, bienvenida nuevamente acá a nuestro programa. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo nace la iniciativa del campamento juvenil de orientación vocacional? Buenos días, es un gusto compartir este espacio en esta radio tan querida para mí. Bachita, buenos días. Les queríamos comentar que esta idea nace debido al alto índice de jóvenes que aún no tienen la decisión concreta de qué carrera elegir. Esto dado que nosotros, como ustedes conocen, y bueno, para las personas que no conocen, nosotros realizamos ferias educativas a nivel nacional en varias ciudades y realizamos encuestas. Dentro de estas encuestas vemos que un 40% no está todavía seguro de qué carrera elegir. Es por eso que hemos unido esfuerzos y con un grupo especializado de psicólogos educativos vamos a realizar un campamento de orientación vocacional con la finalidad de que de ese campamento surja una decisión concreta de acuerdo a sus aptitudes, a sus deseos y a sus destrezas. Es interesante, sin duda. Tiene una importancia formidable, ¿no?, que pues tuviéramos esta orientación vocacional. Muchos de nosotros iniciamos en otras carreras, inclusive, y luego de algún tiempo nos dimos cuenta que no era como eso lo que queríamos, sino estábamos un poco equivocados. Pero muchas de esas equivocaciones también se dan porque, digo yo, desafortunadamente hasta este momento, todavía hay papacitos que quieren seguir la tradición. Hay cuatro tíos abogados y yo también soy abogado. ¿Cómo vas a ser médico? No, tienes que ser abogado para seguir la tradición de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo entender esto, Jorge? Sí, ahora hay una generación que se contrapone a la otra, ¿no? Y normalmente nos vemos en esos conflictos abocados. Tenemos que comprender que la generación actual trabaja el 50% de profesiones que no existían hace 10 años. Y los chicos que ahora van a empezar en la universidad o a decidir su carrera o su futuro en este sentido, también van a tener este proceso de que van a tener una innovación de tan vertiginosa que a lo que salgan ellos de sus carreras también van a trabajar en o van a tener ocupaciones muy distintas de las que se formaron. Por eso es tan importante con herramientas con las cuales se cuenta actualmente el tomar una decisión muy acertada. A través de la reflexión en estos talleres se lleva a que el chico tenga un autoconocimiento. Al autoconocerse, el chico sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y tomar una mejor decisión, porque de eso va a depender de qué tan flexible él también puede ser al momento de realizarse ya profesionalmente, porque una cosa es la parte de la profesión y otra parte es la ocupación, porque yo puedo ser médico pero luego ser gerente de un hospital, y esto hace que vaya tomando otras habilidades, otras competencias, y que si de inicio yo aprendí a conocerme y saber de que tengo una fortaleza en liderazgo y me gusta la medicina, pues de enfocarme para que el camino sea más rendidor por alguna forma para llegar a mis objetivos. Andrea, ¿podríamos hablar un poquito del programa que van a tener durante estos campamentos? Claro. Este campamento tiene el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Comienza el 15, del 15 al 18 de agosto. Vamos a tener diferentes actividades por día, incluidas test vocacionales, test de inteligencias. También se tendrá charlas especializadas con profesionales, dado que a ellos les gusta tener esta cercanía con personas que ya son los profesionales a quienes ellos quisieran conocer o de todas maneras a lo que ellos quisieran llegar. Y lo más importante de todo esta semana para nosotros es la formación integral, no solamente a los chicos, sino también la información y también preparación para los padres de familia. El último día se va a hacer una especie de sesión individual con cada chico y con sus padres, o con su madre o su padre, y de esta manera informarles lo que ellos desean hacer, para que no exista este conflicto de generaciones que estábamos mencionando, hacer esto mucho más fácil y decirles a ellos que hay que respetar también la decisión de los jóvenes. Así que este campamento sí va enfocado exclusivamente para los jóvenes, pero de interés muy, muy, muy, muy especial para los padres de familia, que yo sé que ellos están muy preocupados por esta situación. Claro que sí. Acá hay una dirección, norte de Quito, Santa Teresa Belisario Torres. Sería bueno que nos cuenten, ¿dónde está ubicado esto? ¿En qué espacio se llevará a cabo este taller? Esto es en el sector de Cotocollao, a unas 3 cuadras del Parque Central de Cotocollao. Es una casa tipo hacienda, un lugar muy, muy bonito, muy acogedor. Tiene unos amplios salones, tiene canchas para hacer lo que es la dinámica, tiene salones para también tiene para ser restaurante, donde vamos a servirles lo que es de refrigerios. Es un lugar muy apacible, muy acogedor, muy seguro totalmente el sitio, totalmente asequible, ¿no? Ahí puedes llegar en líneas de buses, pasan por ahí muy, muy cerca. Estamos a unos 2-3 minutos del Condado Shopping. Por lo occidental también se puede llegar. Es un lugar muy, muy bonito. Nosotros queremos invitarles a ustedes, amigas, amigos, precisamente a este campamento juvenil. Informémonos un poco más. El día miércoles vamos a tener acá más invitados para que nos hablen de este campamento juvenil de orientación vocacional del cole a la U. Realmente es importante, aprovechemos estas iniciativas que nos van a dar un poco de claridad, ¿no? De más sustento para tomar una decisión. Del 15 al 18 de agosto, campamento juvenil de orientación vocacional del cole a la U. Andreita, ¿me querías decir algo más? Sí, tenemos una promoción muy importante que mencionarles. Ustedes tienen que entrar a nuestra página de Facebook del cole a la U. del cole a la U, así como decir del colegio a la universidad. Ahí tenemos una promoción que si ustedes comparten la imagen de nuestro campamento, entran al sorteo automáticamente para un cupo gratuito para el campamento. También tenemos otra promoción que es del 10% si se inscriben dos o más personas, y pronto pago, que es hasta el 10 de agosto, que ya nos falta poquitos días para que ustedes se inscriban. Esta oportunidad está, en verdad, para nosotros es muy importante que ustedes la adquieran, y de todas maneras estamos aquí prestos el día miércoles para resolver cualquier otra duda que tengamos del campamento. De acuerdo. Mil gracias a Jorge Morales, magíster en seguridad ocupacional, Andrea Oña, comunicadora, y por supuesto a María Paz, que ha estado aquí en las fotografías. Un abrazo para ustedes, deseamos éxitos en este emprendimiento, y pues a ustedes, amigas, amigos, esta es una buena posibilidad de saber qué quieren nuestros jóvenes estudiar. 11 de la mañana con 15 minutos, vamos a la música y retornamos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Olvida de mí, olvídate, no trates de encontrarme, que ya me fui. Busques de la mañana con 20 minutos. Y bueno, ¿qué creen ustedes? Acaba de hacer su arribo triunfal nuestro querido maestro Gabriel Caicedo. Qué bueno que esté con nosotros, porque justo comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Como que ahora cada vez que alguien se va de viaje o tiene algo que hacer, pues se nos paran los pelos de punta, porque hay tanto accidente en la vía, tanto exceso de velocidad. Y a propósito, nosotros queremos sumarnos a tantas campañas que dice, por favor, o sea, nos esperan en la casita, esperan los amigos con afecto, esperan los proyectos que todavía no se han hecho. Entonces, ciertamente con tanto desastre que estamos viendo en las carreteras nos preocupa, pero ahora sí, se nos asentó el corazón y está nuestro amigo con nosotros. Supongo que contento, bienvenido Gabriel, porque una experiencia así yo creo que siempre será aleccionadora, te provee de muchas cosas buenas. Gracias, Bachita, por la bienvenida. En efecto, pues, acompañarle a Tierra Santa, esta banda española ya legendaria, digamos, un ícono del metal épico, metal heavy metal, pues ha sido una cosa importante. Acompañamos aquí en Quito y también en Gualaceo. Entonces, yo vengo directamente desde Gualaceo. Desde Gualaceo a la capital. Así es, directamente. Y cuéntenos un poquito qué pasa con Gualaceo, porque, perdonen por favor, con todo el respeto, pero más bien a lo mejor yo ignoro. ¿Cómo es ese público, no, de Gualaceo? No sé, todavía lo miro como espacios bastante pequeños o cerrados. No están así. Yo no creo que sea así. Yo creo que el espacio cerrado radica precisamente en los otros cantones, en la capital precisamente de la... Mira tú. En Azuay, Azogues, por ahí. Más bien el espacio abierto de esta provincia es justamente Gualaceo, porque todas las bandas de metal que llegan acá al Ecuador llegan directamente a Gualaceo. ¿Qué cosa? O sea, y hay buena convocatoria. Hay, ¿no?, una convocatoria, a pesar de que estar lejos, ¿no? Es una hora de viaje. Es como irse aquí a, no sé, pues al sur completamente, a Machachi o algo así. ¿Y podemos relacionar ese gusto de esos chicos, de esas personas de Gualaceo por estas bandas de heavy metal, de rock, en fin, de pronto un poquito con el fenómeno de la migración? Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí, porque hay gente que llega, tuve conocimiento de que gente pedía entradas desde Ambato, gente pedía desde la costa para ubicarse directamente a Gualaceo. Entonces la gente viene de otras provincias a ese lugar que les resulta más céntrico que la capital. Claro. ¿Cómo cuánta gente estuvo en el concierto? Cerca de unas de 800 a 1000 personas. Estuvo como bueno, porque más que el número y más que, digamos, a la banda en sí misma, es el lo que se siente, la euforia, la energía que exporta el público. Es una cosa abismal, una cosa que nos llena, creo que a los músicos que estamos arriba en el escenario, nos llena bastante, porque la respuesta del público, por ejemplo, cuando corean las canciones, Tierra Santa tocó esta canción muy muy afamada de ellos, que se llama La Canción del Pirata, ¿alguna vez escuchaste? Sí, maravilla. Y bueno, la cosa es que todo el público coreaba esta canción. Creo que eso se eriza la piel y hace que, más que el número de personas que estuvieron ahí, se sienta como especial esa situación. Entonces, en nuestro caso fue algo similar, hasta nos pedían canciones. ¡Qué lindo! Lo interesante es saber que una cosa que se hizo aquí en Quito, por medio de las redes sociales, de las nuevas... Está teniendo eco en algunas otras partes del país, sin que nosotros lo sepamos. Entonces, ese es el punto. ¡Qué maravilla! Felicitaciones, Gabriel. Nos satisface sinceramente de tus éxitos. Creemos que el éxito de alguien de aquí, hablamos de este equipo que tenemos en la radio, es el éxito de todos. Así es. ¿No? Igualmente, una mala noticia de uno es mala noticia para todos. Así es que ya te tenemos acá nuevamente. En lo personal, qué bueno que así sea mi dupla, ya estamos completos, suelo decir. Y ahora también está con nosotros, después de algunas lunas, Fernanda Báez, que aporta, por supuesto, muchísimo también para nuestro programa, para La Rayuela. Yo quiero agradecer de manera especialísima a Dieguito Salazar, su voluntad, su capacidad, su buena energía. Pues él está realmente acolitándonos, como decimos esta mañana en La Rayuela. Entonces, ya, estamos completos. Y ahora lo que viene precisamente es un trabajo con lo que aporta esta mañana, pues, Fernanda, y quisiéramos que, después de darle un abrazo fuerte, ella sabe cuánto le queremos, que nos cuente un poquito de qué se trata esto que ya casi casi oímos. Bueno, buenos días a todos. Feliz de estar aquí nuevamente. Ya, como dice Bachita, yo también los quiero muchísimo y los extrañaba bastante. Y pues este reportaje que decidí hacer lo hice en base a algo que ya habíamos hablado con Gabriel y Bachita alguna vez, y se me ocurrió pues comenzar a hacerlo, que es el tema de las enfermedades mentales, que queremos pues tomarlo en cuenta porque es algo que normalmente no se toma en cuenta y me pareció importante. Así que decidí comenzar con un tema que es la depresión. Le he puesto a este reportaje por nombre El dolor más grande del mundo. Entonces pues vamos a escuchar lo que es vivir con la depresión, vamos a escuchar a una psicóloga y pues algunas otras opiniones al respecto del tema. Mil gracias. Gracias, Fernanda. Escuchemos entonces. El dolor más grande del mundo. ¿Alguna vez has sentido que nadie te entiende? ¿Has sentido que estás solo en el mundo y no hay nadie que te quiera? ¿O que tal vez la vida no tiene sentido? Suena grave, ¿verdad? Pues en el mundo existen más de 300 millones de personas que viven con depresión y es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ecuador está en el puesto 11 de depresión. 4,6% de la población sufre esta enfermedad y, según la Organización Mundial de la Salud, casi el 50% de las personas con depresión en el país no reciben tratamiento, pues solo el 1% del presupuesto en salud se invierte en salud mental. Pese a esto, la depresión es la primera causa de consulta mental en América Latina. En Ecuador, después de las secuelas por el maltrato y la violencia, esta enfermedad también es la más atendida, según el Ministerio de Salud Pública, y lo sufren en su mayoría las mujeres. ¿Pero qué piensan las personas que es la depresión? Pues para mí, la depresión puede ser considerada como una enfermedad, un trastorno que daña momentáneamente nuestro estado de ánimo, o también puede llamarse una depresión clínica. Puede llegar a ser una enfermedad muy grave, de hecho, y nos afecta tanto física como mentalmente. No afecta a nuestro sentir, nuestra forma de pensar. Es más, creo que dependiendo del grado de depresión que puedes mantener a una persona, este puede llegar a alejarse de la familia, de sus amigos, del trabajo, de donde sea que estudie. Además, puede causar, aparte de esto, creo que muchas otras enfermedades más, como el estrés, la ansiedad. Bueno, creo que eso es lo que yo pienso acerca de la depresión. Bueno, la depresión a mí me parece una enfermedad que se ha vuelto muy común durante los últimos años. Al parecer nos afecta mucho en lo que es en nuestro sentido del humor, en nuestra falta de ánimo, en hacer que nuestra autoestima esté muy bajo. Provoca que nos alejemos de los seres más queridos, querer aislarnos, estar solos. Y para mí la depresión no es una enfermedad, de hecho es una manera de dejarnos afectar por cosas que no tienen sentido y que podemos encontrarle una solución. Mira, considero que la depresión para mí, más que un sentimiento, es un estado en el cual una puede caer después de sentir tanta tristeza o a su vez tanta decepción, porque quizá esperabas cosas más grandes o otro ejemplo, que esperabas algo más de alguien, pero te decepcionó y te entristece. Entonces entraste en ese estado de depresión en el cual es, para mí, demasiada tristeza acumulada, no de un momento, sino a largo plazo. Según Carlos Jaramillo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, es importante aclarar que la depresión no es un estado anímico, sino una enfermedad biológica que puede ser genética en un 30% y puede ser ocasionada por las situaciones ambientales de tipo económico, social o sentimental en un 70%. La depresión es diferente a la tristeza. Esta última es causada por un motivo, tiene un tiempo de duración y una intensidad moderada. La depresión no. Esto acarrea trastornos que afectan al cerebro, al corazón, al estómago, la concentración, al sueño e incluso provoca dolores musculares. La persona deja de producir serotonina, un neurotransmisor vinculado al buen ánimo, y en cambio tiene una sobrecarga de cortisol que mantiene al cuerpo en alerta todo el tiempo. Es así que quien sufre esta enfermedad vive cansado, se siente desvalorado, no quiere comer y muchas veces piensa en el suicidio. Así nos lo cuenta quien a diario vive con este padecimiento. Bueno, yo empecé a sentir ansiedad, depresión y este tipo de cosas cuando me alejé de mi primera pareja poco formal que tuve, porque él era una persona muy violenta conmigo, era una persona que me hacía mucho daño físico, psicológico, emocional. Entonces, cuando me separé de él, yo empecé a sentir que no podía con mi vida, o sea, que no podía seguir normalmente. Entonces, quería solamente morir y luego empecé a consumir drogas mucho más fuertes por esa causa. Y terminé en el hospital psiquiátrico porque me intoxiqué con hongos alucinógenos. Entonces, en el hospital psiquiátrico me hicieron un electroshock y desde ahí más o menos llevo en un proceso de 5 años, esto fue hace 5 años. Llevo un proceso de 5 años, me diagnosticaron depresión recurrente y también bipolaridad. Algunos médicos me dicen eso, que también tengo bipolaridad. Ella es Marjorie Llana, tiene 30 años. Hoy realiza terapia psicológica y además toma medicamentos. Para la psicóloga Ana Carrión, es importante que la persona se atienda. El psiquiatra es el que medica, escucha un poco de lo que le pasa al paciente, pero el psicólogo es el que se carga de escuchar de inicio a fin lo que le acontece a ese paciente. Nosotros damos algo más terapéutico, no tan farmacológico. Depende muchísimo del paciente. Depende si es que tiene una enfermedad mental grave, por ejemplo, como para que realmente necesite la medicación, o como tú me decías, en el caso de una depresión mayor, que realmente una persona esté al borde del suicidio, sí hay ansiolíticos y hay pastillas que bajan la ansiedad de esa necesidad de querer matarse. Entonces puede funcionar. Siempre trabajamos a la mano con los psiquiatras para ir disminuyendo la medicación, que es el propósito de un psicólogo. Del psiquiatra es mantenerlo, no necesariamente medicarlo al 100%, pero el propósito, al menos de mi parte, sí es tratar de reducir la medicación para que no se vuelva adictiva. Pero es complicado encontrar lugares en los cuales atenderse, no solo por el factor económico, sino por el factor de comodidad. Marjorie pasó un tiempo internada en el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Esta es su experiencia. Yo me he topado con muchas cosas. Primero, por ejemplo, en el San Lázaro, yo tengo recuerdos horribles. Yo estaba en un momento malo, ¿no? Pero yo siento, por ejemplo, que en el San Lázaro me encerraron en un cuarto. Yo quería salir, golpeaba la puerta, gritaba, escuchaba voces y todo. Estar internada ahí es una de las experiencias más increíbles, así, pero de una forma muy muy fuerte, no sé, o sea, es súper fuerte, porque hay una pared en blanco que tú ves todos los días y aparte de eso no ves nada, así, y es tenaz, porque hay gente que está en la misma condición, así, que no... This is an evaluation copy of Jazzer 24. If Jazzer 24 is useful to you, please register it by clicking on the register button. 11 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Nosotros seguimos con más de La Rayuela, por supuesto. Tenemos en nuestras manos ya la agenda por el Día de la Cultura. La cultura vive, viva la casa. Bien, estamos ya en 7 de agosto, ¿no? 7 de agosto. A las 10 de la mañana se inauguró ya la Feria del Libro. Esto fue en el vestíbulo de la Casona. Les invitamos a todas, a todos, para que puedan adquirir sus libros realmente a costos bastante cómodos, ¿no? Y igualmente tenemos actividades en la biblioteca, tenemos el cuarto Festival de Música de Cámara, esto será a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa. Cine ecuatoriano, y luego pues, mientras llega el día, ¿no? Esto este en los espacios verdes, ¿no? Sí, qué maravilla. Esta es una película que todos deberíamos ir a ver. Mientras que el día de mañana, 8 de agosto, pues de 10 hasta las 15 horas, ¿no? Hay visitas guiadas en la biblioteca. Luego viene una conferencia, las bibliotecas en nubes. Esto será en la biblioteca mismo. Y luego el lanzamiento disco fusion rock folclórico My Way Trip. Todo esto es a partir de las 18 horas. La conferencias a las 18 horas y el lanzamiento del disco My Way Trip es a las 19 horas. Tenemos también el cuarto Festival de Música de Cámara, que es en la Sala Jorge y Casa, y a las 19:30 en los espacios verdes de aquí, de la Casa de la Cultura, cine ecuatoriano, Ratas, Ratones y Rateros, una película bastante conocida. Esto es para el día de mañana, no lo olvide. Para el 9 de agosto tenemos a las 9 horas la reapertura de los museos. A las 10 horas, Festival de Diversidad Cultural, Música, Danza, Pintura y Coros. En los museos igualmente. En el Teatro Prometeo, a las 10 horas, Música y Danza, Talleres, Área de la Mujer. Y a las de 10, 12 y 15 horas, las visitas guiadas de las que ya hemos hablado en la biblioteca. A las 16 horas, presentación artística celebrando la cultura en el parque El Arbolito. Esto no es aquí, sino pues por allá en El Arbolito. A las 17 horas tenemos la sesión solemne en los museos, 18:30 juegos pirotécnicos en el parque El Arbolito, y a las 19 horas el Festival de Música de Cámara nuevamente en la Sala Jorge y Casa. Bien, muchas gracias, Fernanda. Vamos a hacer un corte de media hora ahora. Luego venimos con música, sí, venimos con música. Y luego tenemos desde Mujeres de Nuestra América, una de nuestras grandes personajes dentro de la música latinoamericana. Me estoy refiriendo a Teresa Parodi. Y luego ya, pues, solamente para despedirnos, pasó el tiempo volando. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

en una época de cadenas y oscuridad. Sus páginas permanecen como recuerdo de sus recuerdos, como símbolo de lo que es vivir. Escuchamos. Once de la mañana con 58 minutos, ya 12 precisamente, 12 del mediodía. Culminamos nuestra rayuela el día de hoy con la alegría de siempre, amigas y amigos, con un abrazo fraterno para todas y todos. Gracias nuevamente a Diego Salazar, nuestro editor, y por supuesto el día de hoy un acolite tremendo. Oye, Gabo, de veras, qué bien, ya estás aquí, nos alegramos mucho. Qué bueno que te haya ido bien en tu gira y lo que decimos fuera de micrófonos, ¿no? Cuando seas más famosillo todavía, regalarás un autógrafo. Pero ¿sabe qué nos dijo el otro día? Mejor les doy ahorita, por si acaso después me olvide. Obviamente son de broma, ¿no? Un abrazo gigantesco. Fernanda, mil gracias. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.